¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. En el tema titulado Camino Verde, puede apreciarse un cierto sabor a España, debido a que es uno de los boleros morunos creados en la madre patria. Es el bolero nuestro, el de Cuba, el de América, que llegó a España y se condimentó con el sabor de Andalucía. Puede anotarse que el término moruno, moro o morisco, es del sur de España, de las regiones con influencia árabe. Camino Verde fue hecho por Carmelo Larrea y la interpretación es del puertorriqueño Johnny Albino con su trío San Juan. Corazón de Sally Newman nos remite a esa Cuba de los años maravillosos. Lo interpreta el colombiano Nelson Pinedo con la Sonora Matancera. Este barranquillero viajó a Cuba en 1953 con una orquesta española y en octubre de ese mismo año, de 1953, ingresó a la famosa agrupación. Nelson y la cartagenera Gladys Julio han sido los únicos colombianos que estuvieron en la Sonora Matancera. Camino verde,

corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor. Que me diste tu amor por equivocación. No se puede querer. Es el título de este bolero. Su autor es Pepe Delgado, un pianista insigne, nacido en la población de Las Tunas, Cuba. Hizo parte de orquestas tan prestigiosas de esa isla como Los Jóvenes del Cayo, La Casino y La Colonial. Muy ligado al maestro Pepe Delgado estuvo Roberto Ledesma, un habanero que hizo parte de un trío para luego desvincularse y cantar como solista. Así alcanzó éxito y renombre continental. Yo amaba tanto, tanto que no sé cómo pude olvidar de una vez. Y así el destino me hizo comprender que ya en la vida no se puede querer. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. No se puede soñar con el amor fugaz que se ha perdido. Lo mejor es callar, si es posible borrar con el olvido. Recordar, ¿para qué? Si todas las cosas que pasan no pueden volver. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere. Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza. Cuando en 1956 se conoció el bolero Encadenados, muchos enamorados se sintieron identificados con su temática. La autoría pertenece a Carlos Arturo Briz, nacido en Veracruz, México. Este bolero tuvo repercusión internacional y en Colombia se escucharon hasta el cansancio las versiones de Lucho Gatica y de las Hermanitas Pérez. En esta oportunidad, Encadenados está en la voz de Gianfranco Pagliaro, quien con su personal y maravilloso estilo hace de esta página una versión de singular belleza. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás fuera mejor que me olvidara. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es un castigo. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño, como este es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Cariño, como este es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. El paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. El bolero que se escucha se titula Congoja y es de la vasta obra del maestro puertorriqueño Rafael Hernández. Rolando La Serie es el encargado de interpretarlo, acompañado por la orquesta de Bebo Valdés, uno de los más completos músicos cubanos de todos los tiempos. Rolando La Serie, personaje alegre y simpático, se destacó como cantante de guarachas y rumbas, y a los boleros les ponía ese delicioso sabor que tenía para cantar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque mi vida supiste envenenar. Por un cariño que no ha dejado en ti la misma herida, doy sangre en mí. Más que me importa un pecho solloza, si ya en el corazón tú lo has herido, si tú nunca habrás sentido mi congoja. Amargura, yo solo he de pagar tanta condena, pero tengo que ahogar mi amarga pena.

porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. Esta vida tan grande y verdadero como el cariño inmenso que siento por ti. Aunque quiera olvidarme de ti, ya no podría. Porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. Porque tus pensamientos de noche cuando duermes me acercan más a ti. Este bolero, Quiéreme Mucho, fue estrenado en La Habana en 1911. Tiene música del maestro cubano Gonzalo Roy y letra compartida entre Agustín Rodríguez y Ramón Goluri. Lo canta el brasileño Nelson Ned, ese pequeño gigante de la canción que logra una estupenda versión en su voz dulce y con su estilo único. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere de veras, separados vivir, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, cuando se quiere de veras, cuando se quiere. Quiere de ver. separados vivir. Bajo un palmar es un bolero que nos remite a Puerto Rico, pues su autor es el maestro Pedro Flores. La interpretación está a cargo del también boricua Johnny Albino con su trío San Juan, uno de los tríos más queridos en Colombia, que estuvo integrado además de Albino por Santiago Chago Alvarado y Félix Ola Martínez. Escucha la voz del antioqueño Carlos Arturo González, conocido artísticamente como Carlos Arturo y merecidamente llamado el señor del bolero, con el tema Borrasca, que tiene música del mexicano Enrique Fábregas y versos del también mexicano Mario Molina Montes, un letrista romántico a quien llamaron el poeta de los ojos verdes. Se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. deberías de ver roto este amor. Quiero saberme muerto. Se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz renazca. Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento. Este amor, quiero saberme muerto. Borrasca. El bolero que se escucha se titula Estoy pensando en ti y tiene autoría de dos personajes brasileños que son Raúl Sampaio y Benil Santos, con la traducción al español de Johnny Quiroz. Este hace parte de ese bagaje romántico de Brasil, a donde llegó el bolero para echar raíces. Lo canta Miltinho. Estoy pensando en ti, llorando, pues no concibo que ya contigo todo acabó. Estoy pensando en ti, llorando, y sé que afuera alguien me espera, más que me importa. Estoy pensando en ti, llorando tanto. Donde te encuentres, has de sentir lamentos de mi llanto. Estoy pensando en ti llorando, y sé que afuera y afuera alguien me espera, más que me importa. Estoy pensando en ti llorando tanto, donde te encuentres, de sentir lamentos de mi llanto. Estoy pensando en ti, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Qué grato es escuchar el bolero titulado Dímelo, en la voz maravillosa de Carmen Delia Dipiní, una puertorriqueña que ponía el alma y el corazón para cantar. Carmen Delia fue vocalista de la Sonora Matancera y también hizo grabaciones con otros acompañamientos. La autoría es del boricua Johnny Rodríguez, un compositor y músico insigne que con su trío hace el fondo musical a Carmen Delia. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Dímelo, yo sé que yo te gusto y sé que estás deseando que yo te diga algo. Dime que sí. Dímelo y no te dé vergüenza que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que sufrir. Anda mi vida, dímelo, que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz. Mi cariño, yo seré para ti. De este bolero. E inolvidable es este tema, creado por el cubano Julio Gutiérrez. Tiene muchas versiones, pero sin lugar a dudas, una de las más bellas es la presentada en esta ocasión en las voces del dúo Pérez Rodríguez, que estuvo integrado por María Esther Pérez Félix y Felipe Rodríguez. Este excelente dueto fue de mucha popularidad, empezando la década de los años 50. Hicieron pareja artística y sentimental, pero luego se separaron. Amores que nunca pueden olvidar. Se escucha uno de los más sentidos boleros del maestro puertorriqueño Rafael Hernández, el titulado Lejos de ti, que el jibarito, como le decían al maestro, escribió tanto en la parte literaria como en la musical. Lo canta Alberto Granados con el respaldo de la gran amistad. Alberto Granados ha sido toda una institución en Colombia dentro del canto del bolero. Está muy sola, sin tus besos, sin tu amor. Ahora que lejos estoy, que lloro por ti, que siento el amor tan lejos de mí. El bolero titulado Asombro nos remite a Cuba. La autoría es de Ricardo García Perdomo, creador de muchas obras que han logrado enorme popularidad, tanto en Cuba como en otros países. Celio González, a quien llamaban el Flaco de Oro, hace una magistral versión con el respaldo de la famosa Sonora Matancera. ¿Cómo pueden las aves cantar si ya no me amas tú? Yo no sé cómo es que puede el sol alumbrar, cómo puede la tierra girar si ya no me amas tú. Con tu adiós el alma se resiste a creer que la vida pueda continuar con lo que sufro yo. Yo no sé cómo puede este mundo olvidar que a mi alma la mata el pesar porque no me amas tú.

El bolero se titula Querubé, que en el lenguaje poético quiere decir querubín. Está a cargo del trío puertorriqueño Los Condes y tiene autoría del maestro Pedro Flores. Una simpática letra en la cual el maestro compara a la amada con mujeres famosas como Raquel, Adriana y Sofía Loren. Además de decirle todo lo que siente, termina afirmándole que es más linda que todas las novias que tuvo Gardel. Todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel. Tú eres más linda que Adriana y mucho más linda que Sofía Loren. Y más que todas mis novias, y más que las novias que tuvo Gardel. Cuando te miro bailando, tan joven y hermosa, con ese baile, me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también. Hizo lindas en una mujer. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. Me incitas, me inquietas, me alocas, me hierves la sangre y me prendo también. Por eso es que me caes tan suave. Si tú no lo sabes, entérate bien. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.